Gente que no sabe dormir, la columna de Mariana Komiserov ya está acá en el estudio. ¿Cómo andás, Mariana? Muy bien, ¿y vos? Bien, acá andamos. ¿Qué tal el sueño? Mira, hoy obviamente los martes me levanto pensando en que vas a venir y qué te voy a responder. Pues es que anoche no me dormí tan tarde, sería la 1 de la mañana. Yo igual. Que para mí es como que son las 10 de la noche. Y bueno, me levanto a las 7 menos algo y tenía más sueño que nunca. Digo, ¿por qué puede ser que dormí más? Yo creo que la llegada del invierno igual nos cuesta acomodarnos, ¿no? Claro. Nos da más ganas de quedarnos en la cama y dormir. Pero tenía la cara toda hinchada, las bolsas mucho más pronunciadas que cuando no duermo. Claro. Yo digo, al final, querido. ¿Hay que dormir o no hay que dormir? ¿Hay que dormir o no hay que dormir? El otro día alguien me estaba diciendo que, bueno, que hay algunos animales que duermen muy poco por día, 2 horas uh-huh. o 3. Los caballos duermen 3 horas, uh-huh. las jirafas 2 a tramos de 10 minutos. Pero claro, son animales que están alertas porque son posibles presas, claro. ¿no? de otros depredadores. Y yo pensaba, bueno, ¿de qué nos estaremos cuidando los que no sabemos dormir? Bueno, ¿no? la vigilia permanente. Sí. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien. Capaz que está medio caliente el estudio, ¿no? Un poquito, vamos sí, a apagar un poquito porque ya nos estamos ya me pasando saqué la campera. De calor. Sí. ¿Qué trajiste para hoy? Hoy voy a hablar de 3 muestras visuales, uh-huh. que dos de ellas el 30 de abril bajan ya las exposiciones, así que para invitarlas a que las visiten. La primera de la que voy a hablar es la materia que nos rodea. Perdón, ya le estaba cambiando el título a la muestra. Es que me olvidé el cuadernito, así que voy a... Del celu. Sí, del celu. Y los lentes, así que no veo bien. Bueno, esta muestra está en el Museo Provincial en Santa Rosa y la fui a ver el otro día. Son 3 los artistas: Lucía Amatista, Alejo Archuaruchín y Paula Pellejero. Están curados por Cecilia Medina. Yo conversé con ella y le pregunté al respecto de qué tienen en común estos 3 artistas. Y bueno, ellos pensaron la muestra colectiva pensando en este título, ¿no? La materia que nos rodea. Y cada uno de ellos trabaja diferentes elementos, ¿no? Uno de ellos trabaja con la idea de lo que arrastra el río y tiene unas esculturas que son en plástico, pequeños fragmentos de plástico montados como si fuese una escultura blanda. Luego hay cerámica y también pintura. Y Paula piensa en los espacios que, o sea, la grieta que se genera en los edificios o casas que luego van a ser demolidas, ¿no? Y trabaja con elementos residuales de esa demolición. Es decir, algunas de sus obras están montadas y trabajadas sobre persianas, ¿viste? Las persianas antiguas, esas que eran de madera, uh-huh. ahora ya vienen de plástico. De plástico, las persianas. Claro. Y bueno, algo que me pasó a mí cuando fui a ver la obra es que me gustó muchísimo, se las recomiendo, pero había una de las selecciones que me hacía un poco de ruido, ¿no? Y eran unas diapositivas iluminadas, muy bien iluminadas, por supuesto, y un video instalación. Entonces, ¿viste cómo pasa a veces cuando vas a ver una muestra? Que, bueno, algo te hace ruido, te quedas pensando, y yo decía, bueno, esto no me cierra, ¿por qué no me cierra? Y después, hoy pensaba, mientras preparaba la columna, decía como, claro, ¿por qué hay imagen visual en una muestra que se llama La materia que nos rodea? Y después pensé en eso que dice Boris Groys en Volverse público, esto ya es una idea vieja del 2016-2014, que dice que en épocas de las redes sociales los artistas se construyen a sí mismos, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, es interesante pensar el píxel como una materialidad también que nos rodea, ¿no? Así bueno, que bueno, ahí me sí, ¿qué me vas a hacer? No, me quedo pensando también en eso, ¿no? Que todo lo virtual, que no es tangible, en algún punto tiene, de algún lado tangible sale esa virtualidad, ¿no? Claro. O sea, hay un soporte que es el cuerpo que produce, ¿no? Esa, claro, esa otra claro, materialidad intangible. Bueno, me quedé pensando en eso. los invito a que la visiten, a ver qué les parece, a ver si les resuena esto que me pasó a mí. Y bueno, yo le pregunté a Cecilia qué particulariza estos tres autores que artistas, autores, viste, como lo mío es la literatura, ya lo pienso en términos de autores. ¿Qué los particulariza? Bueno, y esto es lo que me contestó. A ver. Particularidades que harían de cada una de estas obras una diferencia más allá de esta situación tan notoria, ¿no? De la materialidad de la obra, creo que tiene que ver con el hecho de que en esa coincidencia de una disciplina de trabajo y una observación de procesos, radica también un conocimiento muy sólido sobre la materialidad de la obra que se elige para expresar. En el caso de Paula, tiene pintura, tiene estas instalaciones que ha generado para poder proyectar los videos o iluminar las diapositivas, generando un clima muy particular que enlaza con el hecho de pintar sobre las cortinas, ¿no? Sobre estos fragmentos que han quedado de un lugar que existió y en el cual ella representa y nos trae a la reflexión sobre lo presente, ¿no? Y en esa ausencia que estamos encontrando. En el caso de Lucila hay un análisis y una investigación sobre la naturaleza, un cruce con la geometría muy pensado que da como resultado estas piezas que se pueden observar en cada una de las instalaciones que piensa justamente para que no estén con el modo tradicional de exhibición de la cerámica, sino que tengan una impronta mucho más contemporánea. Y en el caso de Alejo, justamente toda esa reflexión que él tiene sobre el Maldonado, sobre lo que va arrastrando el agua de un río, tiene que ver con nuestra dinámica, con lo que se va filtrando también de la naturaleza, y el modo de esta instalación tiene que fluir con esa misma naturaleza, por eso ocupan de ese modo el espacio. Bueno, yo pensaba en esto que decía la curadora de lo contemporáneo de las piezas de cerámica, y es interesante porque muchas de esas piezas están puestas de manera vertical, uh-huh. No horizontal, entonces eso le da esto que decía ella, un marco más contemporáneo. Ellos son, los tres son artistas porteños de Buenos Aires. Eso te iba a preguntar, ¿de dónde eran? Son de Buenos Aires y la curadora también. Entonces yo le pregunté a ella cómo es que llegaron al Museo de Arte de La Pampa y me respondió lo siguiente. La verdad que es un privilegio poder llevar adelante una exhibición en un museo como el Museo Provincial, es decir, para una curadora como yo, independiente, que convoca artistas, que piensa el proyecto, pasar por el proceso de una aplicación y que esa aplicación sea aceptada, trasladarnos todos a trabajar en el espacio, es lo mejor que nos puede pasar. Y ese fue el caso del Museo de La Pampa, ¿no? Ellos tienen una convocatoria con un eje temático en el cual me parecía que las obras de ellos y los trabajos podían dialogar muy bien en este sentido, y por eso armamos la aplicación y nos presentamos con la expectativa de poder conocer todos La Pampa. Yo ya había estado, pero me parecía muy importante que también la pudiesen recorrer, cosa que hicimos durante el montaje y después de la inauguración, para que ellos también pudiesen visibilizar ciertos lazos que yo encontré en el paisaje con sus trabajos. Bueno, entonces los invito a ver esta muestra. ¿Conocías el museo? Sí, ya lo conocía. ¿Sí? Sí. ¿Y qué te parece? Me encanta, sí, me encanta, me gusta mucho. Ahora me invitaron a dar un taller de escritura que pronto lo voy a tener más pensado y charlado con ellos el tema de las fechas y demás, y te voy a contar más de eso. Sí, me gusta mucho el museo. Y me gusta mucho la Casa Museo Olga Orozco también, claro, que tenemos acá en Toay. Y quería hablar un poquitito de eso, que es la muestra Aquí Todavía de Pie, que son, ahora podemos hablar piezas de museo, pero son vestidos, ropa de la poeta. Y pensaba, bueno, que cuando el ser humano se empezó a vestir fue por una necesidad de cubrirse del frío o de cubrirse del sol, ¿no? Y cómo es, a mí me impresiona y me interesa mucho cómo eso se fue como transformando hasta ser hoy una marca de identidad al punto de que ya pensamos en la ropa sin género, por ejemplo. Que bueno, ese es otro tema porque no es el caso de esta muestra, ¿no? Que dialoga la ropa con textos de la obra de la poeta. Pero, o sea, la obra me refiero a los vestidos con la obra literaria de ella. Pero pensaba, bueno, ya que pensamos en marca e identidad, ¿cómo se viste una poeta? ¿Cómo se viste esta poeta, esta gran poeta que admiramos? Así que, bueno, otra muestra que me gusta mucho y que es, también termina el 30 de abril, así que los Hay que apuro aprovecharla. para que las miren. También antes. Excelente columna, dice acá una artista plástica que está Ah, bueno, escuchando, muchísimas gracias. Marce Urquiza. Gracias. Bueno, eso y seguimos en Tinta y Tiempo con la muestra de Bruni Montes que se inauguró el sábado pasado. Ella también trabaja diferentes materialidades de la obra, trabaja en plástico, en tela, en bordado, así que, pero bueno, esa va a estar un poco más, así que primero apúrense a ver las otras y les recuerdo que es la semana del teatro, que son las obras gratis. Yo voy a ver el viernes a Cheras, a la TTP y mañana una. Mañana creo que voy a ver Talle Único Talle único a las a. 3 de la tarde en el Sí, Teatro Español, exactamente, que gracias. estuve conversando ayer con quien está encargado de la puesta de iluminación, que es Luquita Mora. Es el mejor lugar para verla, ya se ha presentado en varios lugares, pero por supuesto Talle único tiene mucho trabajo con las luces, así que hay que aprovechar el teatro y además gratis. Sí, totalmente, muchas obras. Otra que vi que es muy buena, la del lunes, Vigila una mujer que se mata, de Grupo Andar. Sí, Sí, está muy buena. Marcelo González, creo que es uno Sí, de los actores. sobre Tío Vania de Yehov. Bueno, esas son mis recomendaciones de esta Y semana. te recomiendan a vos también que vayas a la muestra que hay en Medasur, Bueno, que perfecto, hay voy a una ir. muestra, ay, ¿cómo se llama la artista? Ya es una artista no binaria, pará, ya te digo, a ver. Vicky Power, Becky Power, Bueno, perfecto, voy a ir Es entonces una esta semana. muestra que tiene que ver con el tarot, si no me Uy, equivoco, me ¿no? encanta. Bien, ahí entonces andate al Medasur. Me gusta Bueno, este ida y a mí vuelta también me encanta. que hay con la Bueno, audiencia. entonces la semana que viene charlamos de eso. Dale, Un listo, abrazo, gracias. gracias.